Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Coco, con guión y dirección de Adrián Molina y Matthew Aldrich. Vamos a escuchar el tráiler de la película y enseguida regresamos con el análisis. La música está en mis venas. ¡Voy a ser un músico! Los músicos son egoístas e irresponsables. No más música. Hazle caso a tu familia. ¡Sin música! ¡Sin música! Creo que somos la única familia en México que odia la música. El Día de Muertos ha comenzado. Hoy solo importa la familia. Tus ancestros te podrán guiar en lo que buscas. Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño. ¡Date, espera! Quédate conmigo, amigo. No sé qué es este lugar. ¿Miguel? Mamá Imelda, te ves bien. ¿Qué sucede aquí? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenido. ¿Algo que declarar? Ya que lo pregunta, pues... ¿algo? ¡Wow! ¡Miren que es un niño vivo! ¡Tu dedo! ¡Me convierto en esqueleto! Tienes que volver antes del amanecer. Yo te puedo ayudar. ¿Este eres tú? Muy guapo, Siempre hubo algo dentro de mí, algo que me hacía diferente. Es inútil negar a que has venido al mundo. Ahora tú debes decidir. ¿Qué estás haciendo? Camino igual que un esqueleto, para ser igual. No, los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. ¡Ya basta! Mi familia y yo podremos tener nuestras diferencias, pero nos mantenemos juntos. Nada es más importante que la gente que amas. ¡Ay, pobrecito! ¡Hoy estás bien, mijo! Acabamos de escuchar el tráiler de Coco, la película que nos ocupa. Vamos a dar paso entonces a la sinopsis de dicho filme. Miguel es un niño con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la tierra de los muertos para conocer su verdadero legado familiar. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le dan a este filme, pero como siempre decimos, la mesa está servida para el análisis y primero para que nos ayuden a contestar las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Marta Castro pregunta que si el abandono de la familia del abuelo no es el detonante de la historia, profesor Gerardo. Sí, yo creo que sí, ese es el detonante. Ese es el detonante, si no se hubiese producido. Siempre el detonante es lo que da pie a que se cuente esa historia. Si el abuelo no hubiese abandonado a su señora por la y a música. La familia por la música, no se hubiese producido todo lo que nos han contado acá. Por lo tanto, sí es el detonante. A pesar de que el abuelo quiso regresar, pero en eso le quitan la vida. Sí, pero eso es parte ya después de la trama en sentido general. Pero lo que da pie a que se cuente esa historia es precisamente el odio que la familia le tiene al abuelo por el abandono. El odio que le tienen a la música. Porque por ella el abuelo los dejó. Exactamente. Exactamente. El odio que le tienen a la música. Listo, profesor Julio. Tania Pérez nos pregunta si el éxito de Coco no está más en el diseño de los personajes, o más bien de los estereotipos, que en la historia misma. Bueno, las historias normalmente suelen ser las mismas. No es que tampoco haya una variedad increíble de historias. Hay 36 situaciones dramáticas sobre las que se hacen infinitas variaciones. Entonces, para contando más o menos lo mismo, el asunto es encontrar una nueva manera de contarlo que sea interesante y llamativa para el público. En el caso de Coco, el trabajo que se ha hecho para que esos estereotipos tengan sean tan interesantes, tan llamativos, tan simpáticos, y es evidente. El hecho de que se use un género como la farsa y la tragicomedia no implica necesariamente que esos estereotipos deban ser planos. Pueden estar muy bien diseñados, muy bien estructurados. Eso en esta película es notorio. Porque además estas películas animadas tienen un condicionante. Todo debe estar perfectamente determinado en el guión antes de comenzarlas. Aquí no hay la posibilidad de hacer variaciones o hacer improvisaciones sobre la marcha. Tiene que todo estar perfectamente determinado antes de comenzar a hacer el primero de los dibujos. Por tanto, esos guiones son preparados con muchísimo cuidado. Porque no se puede dibujar por gusto. No hay cómo volver atrás. Cuando se ha comenzado esa cadena de producción, que es una película de animación, que no es que la puedes rodar en 3 meses, son un trabajo largo, minucioso, complejo, costosísimo. Por tanto, el esqueleto del que tiene que partir tiene que estar perfectamente estructurado. En este caso, la estructura es inobjetable. No hay la menor debilidad. La estructura dramática de la película es perfecta. A partir de ello, se hace un trabajo muy importante para que esos personajes, en el contexto, en la factura, alcancen la calidad que alcancen. Y en el caso de Coco, para que nos hagan llorar al final de la película, como han hecho llorar creo que a todo el mundo. Profesor Gerardo, Rosa Risset, ella considera que el punto de giro es cuando la abuela agrede al mariachi y se opone a la vocación de Miguel. ¿Es así? Sí, así es. Cuando por primera vez se sabe que la abuela se opone a lo que él quiere, que tiene que ver con la vocación. No tiene que ver con el abuelo y nada, sino con la boca. Claro que tiene que ver con el abuelo, porque el odio a la música, como ya dije, viene por el abandono de la familia del abuelo. Pero es el primer momento cuando ya ella sabe. Y no solamente es la abuela, porque detrás viene el padre y viene la madre. Todo el mundo se opone a la música. No, ese es el momento. Una posición genética. Ahí se complicó. Bueno, se complicó. Porque si él accede, no hubiese habido punto de giro. Pero el problema es que él sigue luchando por lo que quiere. Por lo tanto, sí es el punto de giro. Este es el punto de giro. Listo, ya tenemos algunas pistas de lo que es la película que vamos a tratar hoy. Y antes de seguir con las preguntas de los oyentes, le propongo escuchar uno de los temas de la película. Lo canta Gael García Bernal, también actor mexicano. Es el tema Juanita. Y enseguida regresamos. Conoces ya a Juanita, sus ojos son bicolores, sus dientes chuecos y tiene tres, con sus uñas el suelo rayó. Esa no es la letra. Hay niños presentes. Sus trenzas son de alambre. Arqueadas sus piernas están. Si yo feo. Su amor tal vez me podría dar. Me mueve mi recuerdo. Acabamos de escuchar Juanita, una de las canciones del filme que analizamos con la interpretación de Gael García Bernal. Vamos a continuar entonces en nuestra sección. Usted pregunta, Diego Barquea dice que pudo en el caso de esta película estudiar bien los bloques de desarrollo, que él los ve muy claros. ¿Usted los ve tan claros, profesor Gerardo? Sí, sí, es cierto. Después del punto de giro empiezan los bloques muy bien definidos. Eso que Julio estaba hablando de la estructura, aquí le doy la razón totalmente, y precisamente por la aparición de los bloques. O sea, no es una acción que te cansa. Y no te cansa precisamente por la existencia de los bloques. O sea, ¿qué cosas son los bloques? Distintas formas de luchar por lo mismo. Cada bloque de eso es una forma de luchar, de crecer en el objetivo, en el logro de un objetivo. Pero es una forma que se agota y se pasa a la próxima. Se pasa a la próxima. Es una pequeña acción dramática. O sea, es subdividir la acción base en pequeñas o no tan pequeñas, no tiene pueden ser de 12 minutos, 14, exactamente. Depende. Bloques, los bloques es cuando se cumple ese objetivo o no se cumple, pero crece la historia, de todas maneras sigue creciendo la historia. Sí, está muy bien estructurado y la presencia de los bloques le da un dinamismo extraordinario a la película. No te aburre precisamente porque siempre es distinta forma de luchar por lo mismo. Esta no es de los oyentes, es una apreciación personal. ¿Ustedes creen que está bien hilvanado el tema del respeto a los mayores, el tema del respeto y la importancia de la familia y el tema de la vocación en esta película? Bueno, eso es un, digamos, la materia prima sobre la que están trabajando. Pero hay varios niveles también interesantes que ver aquí, como por ejemplo en la factura se trata con... Es de las primeras ocasiones que veo que la factoría Disney le trata con respeto a otras culturas. En este caso le trata con respeto a la cultura mexicana, al cine mexicano, a la música mexicana. Esto normalmente ellos han hecho tabla rasa de cuando se acercan a una cultura exótica. Para ellos. Claro, y simplemente la caricaturizan, la minimizan. Y ese proceso hace que algunas de esas películas hayan sido insoportables. Por ejemplo, esta del Dorado. Uh-huh. Esa es la típica perversión de una cultura exótica a la que ellos no respetan y le caricaturizan. Pero en esta película, quizás pensando yo, digo yo, en el futuro del mercado y la importancia que tiene el mercado mexicano con 200 millones de almas, me parece que dan un paso importantísimo en cuanto al punto de vista. A tratarle, sí, con respeto, con dignidad a esta otra cultura desde el principio, cuando empiezan a contar la historia, a situarnos en el punto de arranque a través de estos recortes tan bonitos y tan característicos de la fiesta de los días de los difuntos. Es una linda manera de ir estableciendo una buena relación. Después hace un homenaje al cine mexicano, a la música mexicana. En general, para mí es de la primera ocasión en que veo que está tratada con respeto una cultura foránea. Al punto que no solo los mexicanos se sienten identificados con la película, sino que todos los latinoamericanos encuentran un eco en una historia respetada, en la historia que dices tú. O sea, los latinoamericanos sintieron alegría cuando la película gana el Oscar y cuando la gran industria, entre comillas, le reconoce no solo a los realizadores la película, sino a México, su cultura. Sí, o sea, claro. Hay un trasfondo de identidad, sí, de orgullo patrio en la región cuando la película gana el Oscar. Profesor Gerardo. No, yo quería decir, yo considero que la película es una joya, porque muchas veces sucede lo siguiente, que hay un objetivo, en este caso la acción base del niño es llegar a ser músico, a realizarse como tal, y lo demás entonces queda como conceptualización. Aquí ni siquiera, ni como bien tú decías que le preguntaba a Julio, el elemento de la familia, o sea, del respeto a la familia, la integridad de la familia, está sin que se conceptualice ese tema. Está el tema de la vocación, como tú decías, y no se conceptualiza. Hay que respetar la vocación, en ningún momento... Nadie te va a un parlamento de ese sino tipo. Que es un resultado de la historia que te han... en la cual te has entretenido y has disfrutado. El resultado está ahí. O sea, ese es el arte. O sea, el arte no está para dar soluciones ni nada de eso. El arte está para motivar la espiritualidad de las personas, para que reflexione sobre determinados temas y demás. Y aquí está muy bien logrado eso. O sea, esos pequeños, vamos a decirle, objetivos laterales que tiene la historia, porque lo central es que él se realizara como músico, pero todo lo que se pone, el respeto a los mayores, está ahí, la pasión de ese niño por la música, y todo está sin conceptualizar, que es un gran valor de esta película. Además de otros, o sea, no hacen tesis ellos constantemente. No hacen tesis, sino es el resultado. Tú tienes que llegar a esa conclusión. Es el resultado de la historia que te han contado. ¿Algo más que quieran añadir en esta parte? Que probablemente sea uno de los mayores homenajes también al cine mexicano, porque hay estas escenitas que a veces se proyectan en la casa del supuesto abuelo durante esa gran fiesta. Son, claro, nos retrotraen a las películas de Pedro Infante, sí, sí. A las películas los años 50. Claro, a las de Jorge sí, Negrete, sí. A la época dorada de los estudios Churubusco Azteca. Sí. Una muy bonita película. Vamos a hacer una pausa, vamos a cerrar la sección Usted Pregunta y vamos a escuchar otro de los temas de la película. Probablemente una de las canciones más famosas que tiene la película, que es La Llorona. La interpretan Marco Antonio Solís y Angélica Vale. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida... vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, ay, ay. Acabamos de escuchar Llorona por Marco Antonio Solís y Angélica Vale, uno de los temas, decíamos, de esta película Coco, una de las canciones que le han dado la vuelta al mundo, para suerte de los hispanohablantes, en español, y que han llevado la cultura no solo de los mexicanos, sino de todos nosotros, a todo el planeta. En España respetaron el lenguaje, o sea, no lo doblaron, respetaron... Lo dejaron con acento mexicano. Mexicano, sí. Qué bueno, porque con todo respeto, el acento español puede gustarle a mucha gente, pero cuando se los plantan arriba en el doblaje a las películas estadounidenses... Te rompe, te saca de... Además bueno, que afecta la actuación terriblemente. No estamos acostumbrados, no es una cuestión de costumbre nomás. Sí. Sí, bueno, porque sí, no nos suena raro porque estamos acostumbrados al doblaje mexicano, al doblaje argentino, pero no, si vives en España estás acostumbrado al... Te parece de lo más normal. Te parece normalísimo. Pero saben que yo tengo una apreciación personal. Recuerdo ver a Louis Armstrong en me parece que en Funny Girl. Hablando en español. Sí, hablando así. O la C y la Z. Como lo de lo más andaluza. De la, o sea, que, pero si vives allí y estás acostumbrado, y fíjate que allí hay una, en España hay siempre ha sido mayoritario el consumo de las películas dobladas. No, y fue un logro del sindicato de actores. O sea, pero sí, eso desde sí, mucho tiempo, eso es todo de siempre. Lo de lo que era lo excepcional era la versión original subtitulada, mientras que acá en el Ecuador era al contrario. Como aquí no había una industria del doblaje, no, lo normal era verlas en la versión original subtitulada. En Cuba también veíamos la original subtitulada, eran menos las películas pero que veíamos dobladas. Pero sí había un departamento de doblaje fuerte en Cuba, sí. De todo el campo socialista pasaba por ahí y se doblaba allí. Bueno, pero esas películas venían del ruso, venían en los idiomas de los países socialistas euroasiáticos, pero las películas estadounidenses la mayoría las ponían con subtítulos. Ah, con subtítulos, sí, sí. La mayoría se ponía con subtítulos y la gente apreciaba la posibilidad de escuchar a los actores en su idioma original, sí. Porque evidentemente tienen que ser tremendos actores los que doblan para poder ponerse a la altura de los actores originales. Claro. Pero en España ha habido unos dobladores extraordinarios. Pero bueno, en el caso de Coco, que es lo que estamos hablando, la película se impuso en todo el mundo hispanoparlante con sus acentos y sus actores originales, con sus voces mexicanas, lo cual es un éxito. Bueno, para los oyentes que nos sintonizan, recordarle que estamos escuchando Punto de Giro, es un programa de análisis cinematográfico con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y hoy estamos estudiando el filme Coco, con guión y dirección de Adrián Molina y Matthew Aldrich. Es su turno, profesor Fernández, para ampliarnos sobre la estructura de esta película. Bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco de la estructura. La estructura es perfecta en el sentido de lo que lleva a su género o sus géneros. Como bien dijo Julio, la película es una tragicomedia por la aventura, pero tiene todo dibujo animado, es farsa, o sea, alteran la realidad. Y para eso está después estructurada en bloques, de manera que le da un dinamismo. No hay tantas acciones subordinadas como bloques. Si te fijas, no hay tantas acciones subordinadas, pero sí muchos bloques que le da ese dinamismo. Pero yo no quería dedicarle esta intervención mía a eso de lo cual ya hablamos, sino a las opiniones de la prensa en relación con esta película. Sucede siempre, y yo no la he tomado con los críticos, pero sí hablo de esto para pedir un mayor rigor. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes tener la opinión que tú quieras, tú eres una individualidad y puedes tener la experiencia, pero cuando ya tú trabajas para un órgano. Un medio masivo. Un medio masivo para la prensa plana, a veces importantes diarios, y tú ves las críticas que se hacen, tú dices, pero ¿y esto qué es? Si no tiene la menor idea de lo que es la dramaturgia, de lo que son las técnicas, no la tiene, sencillamente es una persona medianamente culta que impresionistamente te da sus opiniones. Y eso no debería ser así. Porque no debería ser así, pero precisamente por ese hecho, el hecho de que estás formando opiniones en la prensa. Yo traje aquí un fragmento de una crítica que se hizo en España, que veamos, voy a desglosarlo nada más que para ver dónde están los errores de esto. Es un pequeño párrafo, no es muy extenso, dice... Se refiere a Coco, a la película Coco. El guión, aunque vibrante y delicioso, resulta superficial y carente de genuino gracejo. Oye eso, lo que estaba hablando de la mexicanidad. Bueno, gracejo. Más orientado a sorprender, apabullar y complacer que a contarnos una historia original. Lo que tú estabas hablando, Julio, de las 36 situaciones dramáticas. Esta persona no sabe que existen nada más que 36 situaciones dramáticas. ¿Y cuál otra historia quiere? Exactamente. ¿Qué más quiere? Entonces dice, perdiéndose en anécdotas innecesarias. Yo creo que no sobra nada en la película. Nada sobra ni nada está fuera de trama. Al contrario, hay muy pocas de acciones subordinadas. Muy pocas. Todas estas más funciones. Bien hay una sola acción base central muy importante que es muy fraccionada pero prácticamente abarca todo. Bueno, entonces sigo perdiéndose en anécdotas innecesarias, cayendo en digresiones redundantes, oye eso, en digresiones redundantes, ofreciendo un folclorismo de opereta que acaba cansando. Yo no me cansé bien. ¿Tú te cansaste, Lourdes? Está matando la película. Ajá. Ese hombre. Como si renunciara a tomarse en serio el relato. ¿Cómo se va a tomar en serio el relato si es un dibujo animado que está en dos géneros no realistas? ¿Cómo se va a tomar en serio? Está jugando, que es lo que cabe en esos géneros no realistas. ¿Dónde me quedé? Que acaba cansando, como si renunciara a tomarse en serio el relato y se contentara con entretener a cualquier precio. Sí. Oye eso, en otro momento habla de personajes, de que los personajes no tienen matices. Hay que aclararle a esta persona que trabaja en un órgano de prensa español. Que le falta estudio y además está muy amargado. Exactamente. Perdonen los oyentes que vean este comentario tan impresionista hoy, pero... Pero no, es que da pie a eso. Porque primero, no son personajes, son estereotipos. Todo lo que intervienen ahí, que son muy ricos, tienen matices, matices dentro de lo que representan ellos. Ellos son conceptos, no son... el personaje tiene tridimensionalidad. O sea, el personaje... Psicología, no. Sociología. Contradictorio. Exactamente. Ahí sí tú puedes pedir matices. Ahí tú... Es que si no tiene matices, no es personaje. Ahora, en relación con esto que acabamos de ver y de elogiar, por lo bien estilizado que están los estereotipos, es precisamente porque no tienen matices, lo que tienen es una estilización del estereotipo. Porque ellos son conceptos, repito, no son personajes, son estereotipos. Por lo tanto, yo quería dedicarle a esto porque me pareció tremendamente injusto que una persona sin saber lo que está viendo tenga en su poder una prensa tan influyente. Qué poca, también hay aquí muy, muy, muy poca observación. Es con solamente ver la caracterización física del personaje, del estereotipo de la abuela, la que se llama Coco. Coco, sí. No se parece necesariamente a los trazos del dibujo normal, del dibujo animado normal. Sí. Es diferente. Esta es una máscara. Sí. Una máscara tolteca. Ajá, sí. Todo eso está trabajado. Todo eso está pensado. Sí, pensado. Hasta o sea, el perro Dante está trabajado. Yo, sí, señor. Yo vi una entrevista que le hicieron a ellos dos, los directores, que son este norteamericano y un mexicano. De cómo estudiaron toda esa tradición y toda la cultura mexicana. Detrás de esta película hay un estudio. Hay un estudio. Hecho. Hay un estudio serio hecho. Hay, sí. Y hay una serie de homenajes a la... al muralismo mexicano, por ejemplo, sí. Que está reconocido, se le ve, sí. Uno puede ver ahí un homenaje vívido a la pintura de los muralistas mexicanos. Ahí claramente hay obras de Diego Rivera que se las puede ver. Claro, están ahí, claro. Esas composiciones como la que está tan famosa que hizo sobre la ciencia, estaba ahí. O sea que no es puro entretenimiento, no, tiene un bagaje cultural detrás. Una película que fue preparada, sí, sí, una película que fue preparada. Yo vi un extra que venía en uno de los discos originales de la película donde ellos explican exactamente cómo hicieron para concebir el perro Dante. Dice que ellos se fueron a México a buscar perros. Y estaban por ahí los perros de raza, estaban los pastores alemanes, y se encontraron en la calle a un perro chino, de esos que a veces la gente desprecia porque no los ve muy lindos, porque no tienen pelo, pero ese perro se parecía más a México que los otros perros, y ahí ellos se inspiraron en el perro Dante. Quiere decir que ellos, cada uno de los elementos de la película fueron estudiados. No hay por qué quitarle mérito de manera tan abusiva como ha hecho este señor de la prensa española, que ha citado el profesor. Bueno, les propongo hacer otra pausa. ¿Les parece? Vamos a oír el tema Un Poco Loco, el que canta Miguel en la película. Lo interpreta igual Gael García Bernal, es de la autoría de Luis Gómez Jaramillo. Vamos a escucharlo y regresamos enseguida. Amor, que es rojo, dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy centrando, que me he vuelto un poco loco. Eso está un poco loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Un Poco Loco, la canción, uno de los temas más importantes de la película, cantado por Gael García Bernal y escrito por Luis Ángel Gómez Jaramillo. Es su turno, profesor Recalde, aunque ya nos ha hablado de la película, bueno, para darnos algunos otros elementos sobre la realización. Me gustaría que me hable sobre las actuaciones. ¿Quién está detrás de Miguel? ¿Quién está detrás de la abuela? ¿Quién está detrás de Héctor? Bueno, hay una... Es la primera plana de actores mexicanos de gran calidad, como Gael García. Pero que más allá de eso, que hacen un trabajo estupendo. El conjunto, en este caso para una película de animación, requiere una planificación muy, muy, muy, muy profunda. Aquí hay gran estudio, y no es un estudio simplemente de para meter el acervo de la cultura mexicana a placer, sino que todo tiene que estar en función de ese resultado, que además de encantarnos, de maravillarnos, nos transmite unos conocimientos. ¿Qué más se puede pedir a un filme? Ya un filme animado. Entonces, en ese sentido, esta película podría competir, aunque sea un filme animado, en la máxima categoría, porque está absolutamente bien realizada. Es distinto a hablar de un filme convencional, porque el filme convencional muchas cosas se dan como resultado de ciertos avatares del rodaje. Pero en este caso no hay nada que se haya escapado a la planificación. Todo debió haber sido pensado paso a paso. Entonces, esto implica que para alcanzar ese resultado debieron hacer un trabajo profundo desde el principio en todos los sentidos, en la elección del reparto, en la investigación naturalmente al principio, después de la elección del reparto, después dar las coordenadas adecuadas a los autores de la música para llegar a esos resultados. Porque no solamente las canciones son de esa calidad, también es muy importante la banda sonora, donde también constantemente nos está haciendo acuerdo de esa época dorada del cine mexicano. El casting de las voces. Todos estos aspectos, el diseño final de cada uno de los estereotipos, que están muy bien logrados. Por ejemplo, yo me fijaba en los personajes famosos del mundo de los muertos, se encuentran con el santo, donde se encuentran con Frida Kahlo, todos estos personajes de la cultura mexicana tan importantes, donde está Pedro Infante, donde está Jorge Negrete, donde están retratados de alguna manera todos estos personajes. A mí me parece que en todos los aspectos de la factura de esta película son brillantes. Además de eso, el paralelismo entre lo que pasa entre los muertos, que es lo que pasa en la sociedad comúnmente, eso da una gracia extraordinaria, ¿no? Ver cómo, y tú te imaginas, y será allá arriba igual. ¿Será que es verdad? Oye, entonces yo no quiero ir allá arriba. Muy bueno, muy simpática la película, la verdad. Claro, porque la Iglesia Católica, por ejemplo, en el imaginario de la Iglesia Católica, que te explican que en el paso a la otra vida, no te explican que la vida va a ser así. Bueno, en realidad no te explican nada, pero te hablan de un estado de paz, de un estado de quietud, de gloria y de gracia, y el México que te muestra, el México después de la muerte, o que lo que podría ser la América Latina después de la muerte, es un mundo lleno de las mismas contradicciones, la misma burocracia, la misma falsedad, donde conviven la mentira, la falsedad, porque este hombre, el Ernesto de la Cruz, que se hace pasar por quien no es, y que moviliza, es un impostor que moviliza grandes masas humanas detrás de un ídolo artístico, es también lo que pasa en nuestro mundo muertas. De lo vivo. Grandes masas humanas muertas, es lo mismo que pasa con nuestras grandes masas humanas vivas. Acá en el mundo de los vivos. Hay un detalle que es muy simpático, ¿eh? ¿Cómo los muertos quieren que su fotografía esté presente entre los vivos? Porque es un poco el reconocimiento, ¿no? Claro. De que mi vida valió para algo. Eso está muy simpático, además. Sí, es un recurso muy... Pero tiene ahí, por ejemplo, ese punto es de gran complejidad conceptual, de gran complejidad. Claro. No es una cosa baladí. No. Es prácticamente sobre ese tema es la obra de una novela completa, como la de Marguerite Yourcenar, por ejemplo, Las Memorias de Adriano, es una parte importantísima, sí. Esta de que sí. de los años sobrevivir de los años de que vienen de, en los que te recuerdan, y los siglos y milenios de olvido, cuando ya no hay quien te recuerde. Toda la novela un poco reflexiona sobre eso. Acá, aunque estamos hablando de puro entretenimiento, no dejan de caer estas pastillitas de inteligente reflexión. Sí. Y es una película que no solo, que yo creo que está dedicada o está pensada para un público infantil. Es una película que es capaz de llegar a una diversidad de edades muy amplias. Mira, donde todas las lecturas que donde tiene. Tanto los niños como los ancianos, como las personas de edad intermedia pueden llorar y pueden emocionarse con la película, y algunos queremos asegurarnos de que nuestra foto se quede por ahí el día que no estemos. No vaya a ser que sea cierto. Que nos olviden por no tener una... No solo un recuerdo perdurable en la mente de nuestros descendientes, sino una imagen concreta, una fotografía. Ah, por eso yo salgo tanto en Facebook. Para que si le pasa cualquier cosa, por ahí estén garantizados. Por ahí estén garantizados. Y algunos caemos de casualidad en sus fotos y también salimos. Bueno, lo seguro en esta película es que por esta vez la Academia no se confundió, no se equivocó, no. Dio un Oscar certero. Sí. ¿Es o no es? Sí. Totalmente. Bien merecido. Creo que fue una gala, yo vi una parte de la gala donde cantó Gael, Gael García Bernal, las emociones que habían en aquella sala, en un ambiente además donde la xenofobia en los Estados Unidos y donde el mirar al latino con desdén, como si fuera un delincuente, un hombre inferior, son corrientes de pensamiento que se estaban instaurando desde la gran política estadounidense en el momento en que le dan el Oscar a Coco. De alguna manera, la Academia y la cultura, el arte estadounidense le estaba premiando a una cultura que estaba queriendo ser traída a menos por la gran política estadounidense, cuando en realidad es algo absolutamente injusto. Sí, ahí está presente eso. Aun cuando no haya una manifestación concreta, está presente. Esos dos mundos, lo que ha sido no solamente México, sino el resto de los países latinoamericanos para ellos. Pero cuando hay arte por el medio, no se pueden sustraer a reconocerlo, ¿no? O sea, esta película Coco es el triunfo de la cultura latinoamericana sobre la política del buen vecino, sobre todas las políticas estas fallidas por las cuales los Estados Unidos han querido de alguna manera recolonizar el continente americano. Vamos a hacer ahora una pregunta conceptual que siempre hacemos en nuestro programa. ¿Es cierto que el dibujo animado surgió antes que el cine? Bueno, a ver. Si uno se remonta a la Roma antigua, a la Roma imperial, ya en los muros, el conocimiento que tengo es que en los muros de en las calles, en los muros de la Roma imperial, se hizo una especie de ¿cómo se llama esto que rota? Era una especie de juego que tenía como un papel celofán y corrían las imágenes y se proyectaba sobre los muros. Y eso te permitió una movilidad de la imagen. Pero, ¿y qué cosa era lo que se estaba viendo? Por eso te digo dibujo animado. Siluetas. No eran personas, eran siluetas. Como las sombras de estas. Entonces, ¿qué cosa es lo que estaba surgiendo ahí? El dibujo animado. O sea, esta pregunta no la puedo contestar con suficiente conocimiento como para decir si fue primero o no primero. Pero lo que sí tengo yo, el conocimiento es de que en las paredes, en los muros de Roma, alguien hizo eso. Alguien en algún libro que me leí alguna vez, surgió esa, no sé si John Howard Lockson con su historia del teatro en Europa, no sé dónde lo leí. Pero hay ese antecedente, y estamos hablando de la Roma imperial, o sea, y el cine surge, también el cine es un proceso, no es, todo el mundo habla de los Lumière, pero todo el cine es un proceso. No sé si han visto lo del el caballo que surge, eso tiene una historia. Ese caballo es un gobernante en Estados Unidos de un estado, le encantaba la fotografía. Y él se le metió en la cabeza de que el caballo, cuando corría, había un momento que estaba, las cuatro patas estaban en el aire. Y puso una tanda de 12 cámaras con un dispositivo que cuando él apretaba, una a una se iba fotografiando aquel caballo que iba corriendo, y efectivamente demostró que en un momento determinado el caballo estaba en el aire. Y esa es la imagen que tiene la productora de esta Star, ¿no? El caballito que cambia. Ese caballo, el origen tiene esto. Y entonces hubo muchos que fueron aportando adelantos a lo que los Lumière vinieron a darle. Para completar un lenguaje. Ajá. Que es lo que digamos, ellos aportan sobre todo con la creación del equipo. Pero el es equipo todo un proceso. Claro, porque ya había fotografía. Ah, ya había el kinescopio. Claro. Sí. Captación de imagen. Ajá, ya había fotografía. Sí. Eso se fue. Las imágenes en movimiento que aporta la captación de imágenes de movimiento, que es lo que aportan los Lumière con el y su posterior reproducción, proyección. Claro. Es el mérito de ellos, pero claro, es un, como dice Gerardo, es un proceso. Se vienen aportando muchas cosas para que se llegue a ese momento. Hay otra cosa, que es que ellos ni siquiera sabían para qué le iba a servir eso. Hoy en día se sabe que entre su familia ellos crearon una pequeña historia, pero posterior a eso, ya Méliès había hecho su aporte, Alice Guy también había hecho su aporte, pero que sí después firmaron una pequeña anécdota, que existe esa pequeña anécdota de ellos entre familia comiendo en un almuerzo, no se sabe qué estaban haciendo, pero había una pequeña historia ahí. Pero cuando ellos estaban trabajando en otro elemento es que no quisieron venderle la cámara a Méliès. Méliès, cuando vio aquella proyección, enseguida era un teatrista, era un mago, y él vio, las posibilidades y fue a comprárselo y no se lo vendieron. Se hizo de la cámara a través de un fotógrafo de los Méliès que se lo vendió. Es que toda esa época la posesión del equipo era fundamental sí. Porque más o menos esa política se mantuvo hasta después, porque como todavía no se sabían bien qué era esto, si era una atracción de feria, para qué iba a servir, claro, o qué mismo era, sobre todo se usaba en los Nickelodeons, en estas ferias, claro. Había la proyección de estas imágenes a las que se llega a llamar cine, y como todavía no estaba un poco totalmente definido para qué iba a servir eso, entonces todavía los dueños de los fabricantes de los equipos no querían soltar a cualquiera ese, darle la posibilidad de tener la propiedad de ellos. ¿Por qué? Porque tenían que comprarle, para tener el equipo tenían que comprarle del suministro de películas que ellos le proporcionaban, y eso se mantuvo durante mucho tiempo. En posteriores momentos, cuando también hace unas mejoras a este equipo Thomas Edison y funda la First National, él establece la misma tónica. Todo cuando los feriantes, sobre todo judíos, empiezan a ver las posibilidades de esto y empiezan a querer hacer sus propias películas, son perseguidos por estos fabricantes, y por eso tienen que migrar de la costa este a Los Ángeles. Hollywood, ¿sí? Y ahí sale, era un suburbio, una zona vacía donde no había nada, y como en ese estado no tenía manera de perseguirles judicialmente, empezaron a hacer las películas para esos equipos, sus propias películas, y de ahí nace los estudios. Bueno, es que la historia de la invención del cine, como la historia de todas las grandes invenciones humanas, está llena de complejidades y de anécdotas sorprendentes para aquellos que no los conocemos. Curiosidades del cine. Disney dijo en uno de sus dibujos animados: eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que te ves y más inteligente de lo que piensas. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista Gerardo Fernández. Bien, profesores, entonces queda que nos den del 1 al 10 qué valoración le dan a esta película que le ha encantado a mi hijo y a toda mi familia. A todos nosotros también. A 10, ver, para 10, Coco. 10. 10 no creo que se le pueda... Como estas personas que se dicen críticos y que no tienen en cuenta las técnicas o el conocimiento como para estar opinando públicamente, yo no encuentro nada de lo que dice ella, porque a veces tú ves personas... ¿Es una mujer la autora? Creo que es una mujer. Pobre mujer. Pues sí. A veces dentro de una reflexión, una persona inteligente puede hacerte pensar en determinado aspecto de cómo lo está recibiendo el espectador. No ya de lo que se quiso hacer a partir de las técnicas, sino cómo es esta. O sea, uno nunca puede decir que se la sabe toda. Pero desde el punto de vista lo más elemental, o sea, llamarle, que decir que los personajes no tienen matices, es evidenciar una ignorancia. Que no se da cuenta que no son personajes, primero que son estereotipos. Que son estereotipos, que son conceptos, que representan otra cosa, que es puro divertimento. A mí me maravilló la película, porque el arte es eso, el arte es contar una anécdota, pero que trascienda la anécdota, o sea, que haya distintas lecturas que tú puedas hacer de esa anécdota que te están contando. Y aquí se produce, aquí hay homenaje, como ya hemos analizado aquí, a la cultura mexicana, a las personas que tienen una vocación, a la familia. Hay millones de lecturas, o no millones, pero varias lecturas que se pueden hacer, que eso es precisamente el arte. Eso es lo que tú encuentras cuando tú te lees El Quijote a los 10 años y lo vuelves a leer y tú dices, ¿cómo? Mira cómo tiene cosas que yo no pude darme cuenta en aquel momento, pero está ahí en la obra. En la obra está esa faceta de lo que es la vida humana, ¿no? Está ahí. Entonces, eso es el arte. Y esta película lo cumple perfectamente. Y una película que además aborda el tema de la muerte con una alegría tan grande, sí, señor, como sí, la aborda sí. La cultura mexicana. Así mismo. O sea, como lo aborda la cultura mexicana y buena parte de las culturas en América Latina que también comprenden la muerte de otra manera, sí. como un tránsito, como un pasar, y que, o sea, en muchos países de Sudamérica, incluso en Ecuador, en Perú, muchas personas siguen asistiendo a los cementerios en las fechas a comienzos de noviembre, en Día de los Muertos, a comer con sus seres queridos y a conversar el 2 de noviembre. Entonces, bueno, creo que es una película que transmite esa alegría. Profesor Julio, su evaluación del 1 al 10 de Coco. Si le baja menos de 10, no lo traigo más al programa, profesor. Sería una injusticia darle menos de 10. Porque este es un... Tomo represalias. Es un clásico de las películas de animación. Esta película indudablemente va a ser recordada por un largo tiempo. Una muy bella película. 10 más 10 son 20 para Coco. Y ya le cuento a mi hijo cuando termine ahora de salir al aire, ahora cuando terminemos este programa, como él es pequeño, que le dimos 20 puntos a Coco. Bien, esta ha sido la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público, que tiene por tanto necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan haber contribuido modestamente en este sentido. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Andrés Torres.